Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Amén. Déjelo ahí. Tome su asiento. Vamos a hablar bajo el título esta noche de El amor de Jacob. Vamos a leer, parece una novela de amor. Es una historia de amor. Tormentosa, ¿no? Pero historia de amor al fin y al cabo. Y además que casi todas las historias de amor son tormentosas. Casi todas, ¿no? ¿Dicen amén o no? Y vemos en este texto que Jacob, a pesar de lo tramposo, mentiroso, engañador, él también tenía su corazoncito. El texto nos dice 3 veces que él amaba a Raquel, ¿verdad? Y lo leyó, verso 18, léalo, dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y luego el 20 lo vuelve a decir, dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba, ¿verdad? Y luego el 30 dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años, ¿verdad? O sea, Jacob estaba enamorado. Jacob, como dicen los muchachos, estaba tragado de Raquel. Así que cuando vemos a Jacob en este texto, nos damos cuenta que hace un hombre cuando ama a una mujer. O sea, ¿qué evidencias? ¿Cómo se muestra que, verdad, un hombre o una mujer le ama a usted? Esto va a servir para los solteros, para que cuando estén ahí en búsqueda, que creo que todos andan en búsqueda. Entonces, usted sabe identificar y sirve a los que son novios para que usted sepa si su consorte lo ama o no lo ama. Y sirve para los que son casados a ver si el esposo todavía ama a la esposa y la esposa todavía ama al esposo. Porque las cosas que hace Jacob en el texto son bien interesantes y de verdad son evidencias, muestras de lo que hace una persona cuando está realmente enamorada de otra persona. Amén. Así que lo primero que uno ve es que el verdadero amor se esfuerza. Se esfuerza. Verso 20. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y es bien especial lo que dice después. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Porque la amaba. La historia comienza diciéndonos que Jacob llegó a su destino, ¿verdad? Y llegó a un pozo, hermano. Allí entabla una cierta conversación con los pastores que hay en el lugar. Porque el pozo era el lugar, ahí en el desierto, donde los pastores llevaban a las ovejas a abrevarse, a beber agua. Y como era arena el desierto, entonces los pozos los solían tapar con una piedra plana. Y esa piedra tenía un agujero ahí en el centro y encima de ese agujero ponían otra piedra. Entonces, para que el pozo permaneciera limpio, usted se da cuenta ahí que tenían que esperar a que llegaran todos los pastores, no podían andar abriendo el pozo a toda hora, sino que esperaban a que llegaran todas las ovejas y así quitaban la piedra y empezaban a beber agua a las ovejas. Cuando todas terminaban lo tapaban y así eso se hacía ordenadamente, para no ensuciar, enmugrar, como dicen las abuelas, el pozo. Y por eso están allí los pastores. Note que los pastores le dicen a Jacob que no pueden abrevar las ovejas hasta que no lleguen todos los pastores. Y de repente, hermano, va llegando Raquel, que era la que cuidaba las ovejas de su papá Labán. Y eso parece que fue amor a primera vez. ¿Cuántos aquí se han enamorado a primera vista? A los esposos les haría bien alzar la mano, ¿no? O sea, ahí ganan puntos, ¿no? O sea, quiere decir que, mejor dicho, hermano, deberían salirse del culto, ¿sí? Ya la embarraron, ya. Pero las esposas también ganarían puntos, ¿no? Ay, sí, yo, a mi miquito, yo me enamoré a primera vista de mi miquito, ¿sí? Pero ninguno alzó la mano, o sea, ¿cómo entiendo eso? ¿Vergüenza? O que, de verdad, eso fue, como dicen todas, a mí él no me gustaba. Y me caía mal. Así dicen todas, yo no sé por qué dicen él. Entonces, a mí él no me gustaba. Me caía mal. Después, pues, él empezó con sus bobadas y pues yo me curé. Pero usted oiga la historia, uno le pregunta, y todas las mujeres dicen lo mismo, o la mayoría dicen, a mí él no me gustaba. Antes me caía mal. ¿Verdad? Pero aquí no fue así, sino que yo me imagino la escena, está ahí Jacob hablando con los pastores, cuando de repente él piensa que es un espejismo, ¿eh? Viene una muchacha bien hermosa, con todas las ovejas detrás, yo me la imagino así, y los ángeles alrededor y las estrellas y todo eso. Pues así la vio Jacob, ¿no? La vio, hermano. ¿Quién sabe qué pensaría? El caso es lo que dice el verso 10 y 11, ¿sí leyó? Sobre todo eso se dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. O sea, la aprovechó el desorden. ¡Oh, mi prima! Y fue y le dio un pico y todo, y luego la abrazó. La abrazó, dice. No, la besó y luego se puso a llorar. Sí, hombre. Se puso a llorar. Se puso a llorar ahí y le contó todo, le dijo, no, yo venía tan, y Raquel salió corriendo y fue y le contó a su papá Labán lo que había sucedido. Pero antes de decirle, quiero decirle que mire lo que dice el verso 17. Tal vez esto fue una de las razones por las que él se enamoró a primera vista de Raquel, ¿cierto? Porque el verso 17 dice, y los ojos de Lea, Lea era la hermana mayor, dice, eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. O sea, estaba bien la hermana. Estaba como Dios manda a la hermana. ¿Sí? Estaba hermosa, era preciosa. Y tanto que la comparan con Lea. Y si nota que ahí dice que Lea tenía ojos, ¿qué? Delicados. Bueno, la traducción ahí del hebreo sugiere varias cosas, se puede traducir de varias maneras. Por ejemplo, eso puede traducirse como tiernos y delicados, que los ojos de Lea eran tiernos y delicados. O también podría traducirse como débiles o simples, sin brillo, poco atractivos, tal vez hasta enfermos. En pocas palabras, esto es una manera decente de decir que Raquel era más bonita que Lea. Pero ahorita más adelante vamos a ver que la suerte de la fea, la bonita, la desea. ¿Eh? Ahorita vamos a ver eso. La suerte de la fea, la bonita, la desea. O sea, que Lea era ahí, diríamos los muchachos, de 1 a 10, cuando no te diría, no, ahí 5.5, por no rajarla más, ¿sí? O sea, fea. Y Raquel dice, uy, Raquel me merece. Raquel me merece, para que, ¿sí? O sea, 10, ¿sí? O sea, que Raquel y Jacob la ve y dice, ¡ah! Y ya, le echó el ojo de una vez. Y entonces Raquel va y le cuenta al papá, y bueno, y Jacob va, y el papá también lo abraza, mi sobrino, y lo abraza y todo. Pasa un mes, y dice, ahí el verso que leímos, el verso 20, que Labán le dice, bueno, si ya usted se quedó aquí un mes porque va a trabajar aquí. ¿Y cuánto quiere que le pague? No porque usted sea mi familiar, va a trabajar de balde. ¿Cuánto quiere que le pague? Y Jacob le dice, bueno, yo quiero que usted me pague con su hija. Y la dote que dio fue trabajo. Porque en aquella época se tenía que pagar la dote por la novia. El novio tenía que pagarle, o la familia del novio tenía que pagarle al padre. padre de la muchacha el precio que el papá creyera que valía su hija. Por el otro día, cuando estaba viendo esto, leí, no me acuerdo si fue David, que dije, que le dijo para el suegro, devuélveme mi esposa, la que te compré por 100 prepucios de filisteos. ¿Qué papá cree que tu hija vale 100 prepucios de filisteos? Pero hubo uno que lo creyó, ¿no? Y dijo, mi hija vale 100 prepucios de filisteos. Y David fue y se los consiguió, hermano. Y le pagó la dote 100 prepucios. Una piedra porque no tenía más, tenía pelado, le tocó pagar la dote, que también se podía con trabajo, y le dijo, yo voy a pagarte por Raquel 7 años de trabajo. Eso fue. ¿Cómo le parece eso? ¿Está tragado o no? O sea, que cuando usted tenga un pretendiente, póngalo a trabajar 7 años por usted primero, a ver si se aguanta. ¿No? Todas solteras, ¿qué harían? ¿Sí o no? Cuando ya dice, alguien dice, no, mi hija está muy exigente. Hay unas que se venden por menos. Pues vaya y quédese con esas. ¿Sí o no? Digan amén, hermanas, digan algo. No les digo, uno echando el barra y todo. Y, ¿ah? El caso fue que él le dijo eso. Entonces, el hombre va y trabaja 7 años en el campo, que eso no es trabajo fácil. ¿Cuántos trabajaron en el campo? Ay, hágale, ¿sí o no? Al sol, a la lluvia, levántese temprano. Hágale. Y entonces la noche él va y le dice, bueno, ya trabajé 7 años, dame mi esposa. Y aquí le dan a Jacob un poquito de su propia medicina. Uno no puede dejar de pensar eso, ¿cierto? Ahí es donde uno ve que lo que uno siembra, cosecha. Que tarde o temprano Dios no se queda con nada. Y entonces Labán, que era peor de tramposo que Jacob, y más mentiroso, le dice, sí, tranquilo. Y en aquel entonces, cuando la novia decía casar, tenía que permanecer tapada el tiempo. Era la costumbre. Y eso hicieron la fiesta duraba 7 días. De matrimonio, la fiesta duraba 7 días. La millonada que se gastaba. Y uno aquí una fiesta de 3 horas y se gastan 8 millones, 10 millones, ¿no es qué? Y no le dan ni siquiera ofrenda al pastor. Y bueno, no cobra por casar a nadie, pero hay que dar ofrenda al pastor. No hay que gastar 8 millones de pesos y a uno, ¿ah? Vaya en bus, va a entrar en Milenio allá, vaya. Menos mal, yo tengo un carro, pa. De nada, nadie. Bueno, es otra cosa. 7 días de fiesta. El caso fue que la noche de bodas, Jacob dijo, ya, por fin, aleluya. Y fue y dice, y se llegó, quiere decir que tuvo relaciones sexuales con la que él creía que era Raquel. El susto fue al otro día, cuando le quitó el velo. ¡Ah! ¿Cómo va a ser? ¡Me la cambiaron! De fondo Labán le dijo, ¿pero cómo va a ser que usted me hace esto? Y Labán le dice, no, lo que pasa es que así no se acostumbra a él. Primero se tiene que casar la mayor, después casa la menor. Pero eso fue un engaño. Y entonces le dice, pero yo quiero estar aquel. Ah, no, no hay problema. Pase estos 7 días de fiesta, o sea, cumple tu semana. Si lo leyó, cumple tu semana. Y después me trabaja otros 7 años por Raquel, no hay problema. Y hermano, y el hombre estaba tan tragado que se aguantó otros 7 años de trabajo. Y todo por estar con Raquel. No es que Raquel ya no era la misma quinceañera. No es que tuviera 20 años cuando la conoció. Póngale, no más. Porque las muchachas casaban antes, por ahí 15 años en esa época. Ya no tenía 15 años, ya no estaba así tan... ¡Mira! 14 años pasan. Ya a los 20 y tanto ya empieza que la celulitis, que la estría, que le empieza a colgar el cachete aquí un poco y esas cosas, ¿sí? Raquelita. Eso es amor, hermano. Vaya usted a poner a trabajar un hombre 14 años por usted para que vea que le queda soltero. Mira, yo sí quiero tener algo contigo, pero pues tienes que esperarte 14 años. No, espérate, no, tienes que trabajar por mí 14 años. O sea, trabaja por mí, a ver, 14. Ya, pensándolo bien, hay otra hermana de iglesia que... En otra iglesia yo vi por la televisión, ahí la vi, voy a ir a buscarla. Porque, pues, el verdadero amor se sacrifica por el otro. ¿Sí o no? Cuando alguien lo ama a uno, está dispuesto a pagar por uno, hermano. Está dispuesto a sacrificarse por uno. Es capaz de aguantar por uno. ¿Oyó? Así que ahí sí ustedes pueden ir midiendo. ¿Qué dice 1 Corintios 13:7? No pierda Génesis. Venga la bondad, no pierda Génesis. ¿Y qué dice 1 Corintios 13:7? Hablando de amor, dice, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, y por último dice que el amor todo lo soporta. Un hombre, una mujer que no está dispuesto a soportar por usted, a aguantar por usted, a sacrificarse por usted, a trabajar por usted, pues puede que la quiera o lo quiera, puede que sienta cositas allá por usted y esas cosas. Pero en realidad eso no es amor, porque estamos viendo que el verdadero amor se sacrifica, aguanta, soporta por el otro. ¿Les gustó eso? Segundo, el verdadero amor espera. Verso 27 y 28, ahí lo sacamos de lo mismo, hermano. Tenemos que resaltarlo, verso 27 y 28. Cumple la semana de esta, o sea, la fiesta duraba 7 días, recuerda, usted la vale dice, termina esta fiesta, y lo dice, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, o sea, la semana quiere decir, la semana quiere decir los 7 años, y él le dio a Raquel su hija por mujer. ¿Ven? Es necesario resaltar eso. Que no solo fueron 14 años, enfatizando la cuestión del sacrificio, del aguante, de luchar por esa mujer que él amaba y que él quería, sino el hecho del tiempo, el tiempo de espera. Piense en 14 años, o sea, piense desde cuando usted tenía 14 años hasta que cumplió 28, por ejemplo. ¿Cuántas cosas pasan? Eso es harto, hermano. Es bastante. Piense desde que tenía 10 hasta que cumplió 24. Eso es mucho. En 14 años es un tiempo muy largo, pero la verdad es que cuando una persona ama a otra, está dispuesto a esperar por esa persona. El resto, llámelo cariño, bonitos sentimientos, aprecio, bueno, no sé. Pero en realidad cuando le aman, espera. Por lo general no hay que esperar 14 años, tranquilos. Hay que esperar menos. Pero la idea es que, ¿qué? Espera. Volvamos a Corintios, pero esta vez vamos al verso 3, verso 4. Ahí nos dice otras dos cosas del amor, ágape, del amor verdadero. 1 Corintios 13, 4. Las primeras palabras, la primera descripción que se da del amor es que el amor es, ¿qué? Sufrido. Sufrido es una palabra griega que quiere decir macrotumia. Macrotumia es la cualidad de la persistencia. Por eso otras Biblias dicen, tal vez la suya lo diga así, el amor es paciente. No dice el amor es sufrido, sino que dice el amor es paciente. Quiere decir, el el amor persiste. Y es obvio que la persistencia está relacionada íntimamente con el tiempo, ¿verdad? Cuando uno le piden que persista, lo que le están pidiendo es que siga trabajando, aún a pesar del tiempo, a través del tiempo. La persistencia no es que yo sencillamente espero, no, sino que en medio de esa espera, trabajo, ¿cierto? Pero el punto está en el hecho de eso, de persistir en medio del tiempo. Una persona que le ama persiste por usted. Es amor, según la Biblia. Luego, si corre un poco más para abajo, en el verso 7 nuevamente, volvamos a leer, dice que el amor todo lo excusa. Luego dice, todo lo cree, y vuelve y dice, verso 7, todo lo espera. ¿No? Ya. Verso 4 dice, el amor es sufrido, el amor es paciente, el amor persiste a través del tiempo. Y luego al final vuelve y nos dice que el amor todo lo espera. Ahora, aquí utiliza otra palabra griega. La del verso 4, macrotumia. Y la del verso 7 es el piso. El piso quiere decir esperar con anhelo, suspirar. De hecho, el piso es la palabra de donde sacan esperanza. ¿Verdad? Pero usted entienda. El piso quiere decir esperar con anhelo. Es como suspirar. ¿Ha suspirado usted alguna vez? ¿Le ha pasado? Nuestros esposos están perdiendo y puntos, pero a lo que se dice. Ellos suspiran por la selección Colombia. Ellos suspiran por su equipo de los amores, Millonarios, Santa Fe. Y suspiran teniendo relaciones sexuales. Pero que suspiren así ya pues, ok, ya deja así, ya no hables más de eso, ¿sí? El amor espera. Ansiosamente suspira. El amor anhela. El amor sabe esperar. Persiste por esa persona que ama. Entonces usted puede ir dando cuenta si usted verdad ama a su esposa, ama a su esposo, si usted ama a su novio, si usted ama a su novia. Si esa persona por la que usted está orando o que le tiene el ojo puesto, usted de verdad la ama. Lo sabe y está dispuesto a sufrir por esa persona, aguantar lo que ya vimos, esforzarse por esa persona. Y lo sabe también si está dispuesto a persistir, a esperar a esa persona. ¿Verdad, hermanos? Ahora, por último, no leímos esos versos y por eso vamos a leerlos, del verso 31 al 35. O sea, el verdadero amor se esfuerza, el verdadero amor espera, y por último, el verdadero amor acepta. ¿Ve? Verso 31 al 35 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era... Y luego, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez unirá a mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó a su nombre Judá y dejó de dar a luz. Pero lo que le dice aquí es que tenía dos esposas, ¿verdad? Lea, la hermana mayor. Pero Jacob no amaba a Lea. Ya andaba con ella porque le tocó, pues. Había pagado por ella y pues no iba a perder esa plática tampoco, ¿sí? Pues sí, obvio. ¿Para qué más estaba con ella entonces si no la amaba? Entonces, ahí andaba con Lea. Y le hacía el feo a Lea. Pucha, aquí, Lea, que yo no la quiero a usted. Que Ya, a mí me gusta su hermana. Sí, quita aquí. Y entonces Dios vio eso, dice la Biblia. Ah, y corrió en auxilio del menospreciado. Y entonces le dio hijos a Lea. Y Lea tuvo su primer hijo. Ojo, que aquí empieza la historia de las 12 tribus de Israel. Que se llamó Rubén. Rubén quiere decir, ved un hijo y él vio mi tristeza. Eso es. Ved un hijo y él vio mi tristeza. Eso quiere decir Rubén. Entonces Lea dijo, ahora sí me van a amar. Pero mi pobreza. Entonces otra vez quedó embarazada. Y ahora tuvo otro hijo y ese hijo se llamó Simeón. Simeón quiere decir oír. Luego, y ella dijo, ahora sí que me van a querer. Ya di dos hijos, ahora sí. Ni por esa. Porque ahí sí que sale cierto, ¿no? Un hijo no amarra a nadie. Ni un hijo quiere decir que nada. Que no debería ser así, obviamente. Pero es la realidad. Y luego tuvo otro hijo. Y ese hijo se llamó Leví, que quiere decir unir. Leví quiere decir unir. Y ella dijo, ahora sí, ¿sabes? Sí. Pero tampoco. Y luego tuvo otro hijo que se llamó Judá, que es el más conocido, quiere decir que alabanza. Y ahí ella dijo, pues ya como que no. Y dice la Biblia que dejó de dar a hijo. Ahora, encontrarte con eso, dice claramente la Biblia que Raquel era estéril. Ahora recordemos que Sara, la esposa de Abraham, era. Luego recordemos que Rebeca, casi hueva, Rebeca, la esposa de Isaac, era ¿qué? Estéril. ¿Te acuerdas? Que Isaac oró por ella. Que tenga Isaac, tuvo hijos. Las dos bellezas aquellas. Y ahora viene Jacob y se casa con una mujer que es ¿qué? Estéril. Ahora, ¿maldiciones generacionales? ¡No! Porque si no, esta historia se repetiría en toda la Biblia y no está. Esto solo nos quiere mostrar, hermanos, cómo la gracia de Dios, el poder de Dios operó en la formación de su pueblo Israel. Que tres mujeres estériles y por un milagro de Dios, las tres dieron a luz. Y así nace el pueblo de Israel. ¿Amén? Y ella era estéril. Ahora, recuerde que la esterilidad era considerada un oprobio, una deshonra, una aflicción, una tragedia, aún una maldición de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque recuerda lo que dije en Génesis, que Dios le dijo a Adán, a Eva, le dijo, multiplicaos, ¿verdad? Poblar la tierra. Esa era la bendición de Dios. Quería decir que quien no podía hacer eso era porque tenía la maldición de Dios encima. Eso era lo que ellos creían. Eso no es así. Así que, hermana, tranquila, si a usted tal vez le pasó eso, o le pasa, o bueno, alguna cosa. No es que usted sea maldita por Dios, ni esas cosas. Eso era lo que ellos querían. Pero era la menospreciada, la mujer estéril, era menospreciada por todo el mundo, su familia, el pueblo, todo el mundo. La veía con sospecha porque ella era una persona maldita por Dios. Pero qué hermoso que aún así Jacob la seguía amando. Dígame si eso no es amor. Cualquier otro hubiera amado a la que le dio hijos. Le digo, qué pena contigo, suerte que le digo papá. Chao, venga para acá Lea que si da hijos. Pero lo que este hombre hacía, tenía, era un verdadero amor por esa mujer. Desde el primer momento que la vio. Y no le importó que el resto del mundo la rechazara. No le importó que el resto del mundo la considerara maldita de Dios. Él la amaba así. Él la aceptaba así. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Qué lindo eso. Él no la abandonó. Él no se burló. Él no la cambió por otra. Él la amaba que saber eso, ¿verdad, hermano? Cuando una persona ama a otra, la acepta como es. El otro día estaba viendo una psicóloga, pues yo no sé si eso era cierto, yo a veces desconfío mucho de esos psicólogos. Pero a mí, bueno, en la experiencia me he dado cuenta que sí, dicen que es que hay algunas mujeres, por no decir que todas, pero algunas, dejémoslo en algunas, que se casan y padecen el síndrome de la princesa. Hasta estornudaron, por así decirlo. Tristezas, amarguras, desazones. Rápido, rápido, rápido. eso es que aquí los muchachos que se dejan guiar, los que se han guiado y otros que no se dejan guiar, ahí resultan en maldición, porque ¿qué más le puede esperar? Nos instamos a que esperen. A que esperen, a que oren, a que no, de una vez no, sino esperen, espérense. Conozca a la otra persona, esté pendiente, a ver. Porque eso es lo sabio. ¿Ok? Y luego, en último lugar, el amor. Acepta, el verdadero amor. ¿Cómo fue? Acepta. ¿Y qué acepta? Acepta al otro así como es, con sus virtudes, con sus defectos. Acepta a la otra persona. La ama así, así, así es. Ahora, no que por eso el otro no pueda cambiar sus mañas. Claro que tiene que hacer el esfuerzo de hacerlo, ¿no? Eso le corresponde. Pero quiere decir que el otro le ama así. Vino fulano que le habló que mire que esa sanga, que esa muérgana, que esa no sé qué, que... Bueno, yo sé, pero yo le amo a ese. Quiero que mire que ese guachecito, ese parlanchín, ese gamín, ese ñero, ese cuadrón. Sí. Pero yo lo amo. No quiere decir que el otro no tenga que hacer la intención de cambiar, debe hacerla, eso le corresponde. Pero debe también esa persona entender que el verdadero amor acepta al otro con sus defectos y con sus virtudes. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora a ti.